La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Mejor no domesticada. Mejor llena como cáliz de flor, pero roja como tomate maduro. Luna tomatada y distraída, esperando en esa esquina por la canción del colibrí, antes de que yo perdiese indecisa e intente silbarte. Una vez fui coleóptero y no pude llegar a mi alimento. Era tan distante que por hermosa me mantuvo apartado hasta morirme. Pude resucitar como otras veces, despoblado de sol, escondido en lo oscuro, haciéndome aullador en el silencio antes de ser perdiz, pájaro astronauta dispuesto a alunizar en el silbido, canción del colibrí que sueña con la luna, la colorada flor que sonríe y espera. El infinito, no hay nada para mirar, no hay gente en este lugar, anda tranquilo. No te lo reproches más, dale al olvido, lo junte de acá y de allá, repartilo. Vidas para guardar, que el sol y la tempestad van unidos. Colibrí de papel no conoce la flor de la miel. Colibrí de papel no conoce la flor de la miel. No vueles, estás dormido, pajarito. La flor de la soledad es cielo limpio. Flor de ningún lugar, florece sin perfumar, lo florecido. Hay flores de la alegría y del destino, hay flores de amaneceres repentinos. Hay flores para beber, hay flores para comer y hay la flor de la miel. Colibrí de papel no conoce la flor de la miel. Colibrí de papel no conoce la flor de la miel. La flor del dolor, no es la